Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Muy bien, bueno, bueno, días pasados, el lunes 9 de noviembre, en Punta Rubia, en Santa Isabel, balnearios, pequeños balnearios de Rocha, donde vive gente también en forma permanente, amanecieron con un mega operativo, como los que se han hecho en distintos barrios. Generalmente se hacían en barrios muy pobres, en el periodo de gobierno pasado, ¿no? Operativos de saturación, muchas veces buscando personas vinculadas al narcotráfico y todo eso, pero que en cada operativo termina pagando una cantidad de vecinos que no tienen absolutamente nada que ver, porque las noticias eran tipo, se hicieron 20 allanamientos y después habían dos personas detenidas, quiere decir que al menos 18 casas, si no 19, o capaz que hasta 20, porque capaz que agarraron a alguien en la calle. Sufrieron esos allanamientos violentos sin tener nada que ver, únicamente con por ser culpables de vivir en un barrio pobre. Y bueno, esta semana sucedió algo similar, pero con unas características bastante distintas, porque ni siquiera sabía bien qué era lo que buscaban. Un mega operativo ahí de saturación, aparte con una particularidad, que habían policías y militares, ¿no? O sea que eso es sumamente grave, militares en operativo, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad interna, no tiene nada que ver con la seguridad interna, eso es sumamente grave, con helicópteros, drones y bueno. Entonces, para eso está bueno decir que es grave, y también tiene que ver con ese decreto que habilitaba justamente al Ministerio del Interior a pedir, digamos, ayuda a los demás ministerios, y eso justamente que habilitaba de alguna manera a pedir ayuda, digamos, al Ministerio de Defensa, ¿no? Sí, pero eso era específicamente para los piquetes, digamos, el decreto ese. Pero era para los piquetes, sí, pero sí, o sea, es sumamente grave, y sumamente grave lo que vivieron las familias. Entonces, para conocer un poco más de este tema, vamos a compartir una nota que hicieron los compañeros y compañeras del plenario María Romana, de La Paloma, Rocha, del programa Vamos Caminando, Aquí Se Respira Lucha, que ellos realizan en Radio Parque, la radio compañera Radio Parque de La Paloma, también radio con la que compartimos el espacio de AMARC Uruguay. Y bueno, y ya vamos a contarles que por Spica pueden escuchar a este programa Vamos Caminando, Aquí Se Respira Lucha, los lunes a las 9 horas y los viernes a las 14 horas, un programa del Plenario Intersindical María Romana que está muy interesante, que es muy amplio, no trata bien variado. Bien variado. Y bueno, y con una perspectiva, muchas veces con temas locales de La Paloma, Rocha, pero generalmente con una perspectiva también de nivel nacional. Los compañeros nos enviaron estos testimonios que, bueno, vamos a compartirlo para que ustedes saquen sus conclusiones sobre lo que ocurrió por allá en Rocha esta semana. Bien, ya estamos con aquí en estudios con Valentina, una vecina de Punta Rubia, para que nos cuente sobre lo que fue el mega operativo este pasado lunes. Pero antes de darle la palabra a ella, vamos a compartir otro audio que nos hicieron llegar de otra vecina de ahí de Punta Rubia sobre la situación de lo que aconteció el lunes por acá, por esta parte del país. Hola, ¿qué tal a toda la gente del plenario María Romana? Yo soy una vecina de Punta Rubia que, bueno, fui una de las afectadas por el mega operativo Saturación Ballena, como lo llamaron, que se realizó acá el lunes 10 de noviembre, junto con un montón de otros vecinos y vecinas que padecimos este despliegue inaudito e inentendible. Y quería compartirles algo que escribí relatando mi experiencia para, bueno, comunicar un poco desde adentro lo que vivimos acá, porque sé que las noticias que están circulando son bastante vagas y diferentes. Dice así: a mi casa llegaron aproximadamente 10 oficiales uniformados y armados pertenecientes a distintas fuerzas. Muy educadamente me comunicaron que tenían que pasar a registrar el predio y la propiedad como parte del operativo. Les pregunté si era así nomás, sin orden de allanamiento ni nada. Me dijeron que sí, que solicitaban mi colaboración y que si me negaba iban a sospechar algo y entonces sí vendrían con orden de allanamiento y ahí ya la cosa sería peor. Así que entraron y registraron todo, por fuera y por dentro. Se comportaron muy amablemente, pero no era nada amable la situación. En un momento Facundo, mi hijo de 4 años, desapareció y lo empecé a llamar desesperada. Uno de los policías me dijo que se había metido adentro del gallinero. Ahí sentí que le daba un poco de vergüenza al policía lo que estaba sucediendo. Más allá de que es una violación a los derechos humanos que un solo policía armado entre en tu casa a revisarla sin la autorización de un juez, y vecinos y vecinas nos estamos reuniendo a ver cómo podemos protegernos frente a estos sucesos, me pregunto y creo que en ese momento ese cana también se lo preguntó, si era necesario que hubiera 15 de ellos dando vueltas en una casa en donde solo había una mujer y su hijo de 4 años. Y bueno, hay algunas reflexiones como que, por ejemplo, hace 4 años murió en el incendio de su propia casa otra vecina y querida amiga, Graciana Gobea, y al día de hoy no hay hipótesis muy elaboradas de cómo sucedió ese incendio. En aquel momento ningún policía se acercó a ninguna casa a averiguar ni revisar nada. Hace poco otra vecina, Ari Lema, fue atacada y mutilada por 4 perros. Los perros, hasta donde yo sé, son un problema muy grande en esta zona. Hubiera venido bien una cuadrilla de 4 o 5 policías que censara, entre comillas, porque ese era uno de los motivos al cual adjudicaban semejante operativo, que censara a todos los perros del balneario y a sus dueños y dueñas. A diferencia de eso, llegaron más de 100, esta vez provenientes de otros departamentos, a nuestras casas a preguntar y revisar qué teníamos. Encontraron algunas irregularidades que inmediatamente procederemos a revertir como buenos y obedientes vecinitos y vecinitas para que nos pisen un poco menos las cabecitas y nos perdonen la vida hasta nuevo aviso. No ellos, los funcionarios de las fuerzas policiales que subsisten con sus empleitos como nosotros, sino sus superiores y los superiores de sus superiores. Bueno, este fue un poco mi sentir y los acontecimientos que sucedieron. Otros vecinos fueron trasladados a un puesto de migraciones que habían montado en la comisaría de La Pedrera, porque no eran residentes legales o tenían su residencia en trámite, extranjeros de países limítrofes en general, y les dieron un ultimátum de 10 días para que regularizaran su situación, y si no, los echaban del país. 10 días es imposible, aunque tengas todos los papeles, los turnos te los dan como mínimo dentro de 2 meses. A otra gente simplemente le pidieron la cédula, pero sin ningún motivo, y no sabían cuál era el motivo, y no sabían cuál es la ley que ampara ese proceder. Cuando se les preguntaba, no se identificaron nunca, entraron a casas en donde había menores, adolescentes, solos, solas, y requisaron, y les pidieron cédula y número de teléfono, sin ningún adulto presente ni responsable. Llevaron a gente a la comisaría con sus hijos, con los menores, sin orden de detención, ni de captura, ni de desalojo, ni de nada. Y bueno, estamos sintiendo que esto es una gran vejación a los derechos humanos, las libertades civiles, las garantías constitucionales y estamos viendo cómo podemos ampararnos frente a esto que sucedió. Les mando un abrazo y... Bien, estamos compartiendo... ¿Se escucha? ¿No sí, se sí, escucha? Se escucha. Ah, se bien. Escucha. Bien, estábamos compartiendo el audio de una vecina de Punta Rubia y estamos acá con Valentina. Algo para acotar la corrección primero que estábamos haciendo, que la compañera dice el 10 y en realidad fue lunes 9, ¿verdad? Lunes 9, sí. Bienvenida, vamos caminando primero. Sí, ahí va. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por escuchar y dar espacio a otras voces. Porque la verdad es que además de todo lo que tuvimos que vivir, después lo que replicaron los medios no podíamos creer, sinceramente. Y nada, ¿no? Como para el relato en primera persona, sí es lo que nos convoca. Nosotros somos una familia de cuatro, mi compañero, yo y dos chiquilines, uno de 11 y una de 4. El de 11 va a la escuela de La Pedre. Y nos levantamos como todas las mañanas, yo me despierto súper temprano y hago algunas cuestiones a la mañana aprovechando que los chiquilines están dormidos entre las 6 y las 8 y a las 8 mi compañero se levanta para ir a trabajar, a las 8 y media estaba por arrancar a trabajar y cuando él estaba por irse a trabajar empezamos a escuchar el helicóptero, entonces salimos afuera de casa a ver qué pasaba, y vimos un helicóptero que decía policía, y bueno, y después nosotros, entre los vecinos de Punta Rubia, tenemos organizado ahí un grupito de gente que nos vamos informando y nos vamos ayudando y nos vamos cooperando entre la comunidad, porque, por ejemplo, es un lugar de difícil acceso con vehículo, entonces yo, en mi caso particular, tengo un vehículo que accede a ese lugar, entonces es como un vehículo que está a la orden para cualquier necesidad, por ejemplo, para esta vecina que mordieron los perros. Sí, sí, me acuerdo, sí, en calle Uruguay. Exactamente, no fue el caso de Adri, pero hace dos semanas otra vecina sufrió otra mordedura de perros y enseguida, obviamente, pusimos el auto a disposición y mi compañero vino hasta acá, hasta la policlínica, porque fuimos hasta la policlínica de La Pedre y estaba cerrada, vinimos hasta acá y le hicieron la sutura acá, la asistencia primaria y demás, pero bueno, eso es como, es un espacio, digamos, como de difícil acceso, entendemos y tal, y nos pareció en realidad al principio que estaban justamente con helicópteros porque era difícil el acceso y estaban buscando. Yo en realidad, ingenuísima, lo primero que pensé fue, alguien desapareció. Claro. Y mi compañero, un poco más realista, me dice, no, mi amor, dice, hace 5 meses, me recuerda a él, denunciamos que desapareció una vecina. La muchacha colombiana, ¿no? Sí, ahí exactamente. Sí. Y la policía no se acercó y nos acercamos hasta la seccional a hacer la denuncia de que había desaparecido. Y la vecina no apareció y realmente es un lugar en el que te podés perder si no conoces, digamos, sí. ¿No? El valle es realmente un lugar que está salvaje, que muta todo el tiempo la vegetación, entonces es muy factible perderse y no hubo ni un móvil de la policía, ni un policía caminando que se acercara al valle a rastrillar o a investigar o a ver qué había sucedido, ¿cierto? Entonces me dicen, no, este despliegue no es por eso, no están buscando a nadie. Y si están buscando a alguien es un narcotraficante, claro. Me dijo. Como es Pablo Escobar, ¿no? Claro. Pablo Escobar viendo Punta Rubia. Sí, sí, Pablo sí, Escobar dirigió Punta Rubia. Obvio. Ese fue el chascarrillo posterior ahí en el barrio, sí, el Pablo Escobar, que estaban buscando al Pablo Escobar de Punta Rubia. Y bueno, entonces, nada, empezamos a ver despliegue. Yo pregunto, estoy por preguntar en el grupo y ya veo que unas vecinas habían puesto qué onda el helicóptero de arriba. Y entonces empezamos a salir y bueno, y después empezamos a recibir mensajes de que están entrando en mi casa, de que esto, de que lo otro. Entonces nos empezamos todos a preocupar y no salgan a la calle porque es ahí donde los paran. Y al final, en definitiva, no era en las calles porque empezaron a recorrer todas y cada una de los de las propiedades de los vecinos y las vecinas. Esto, pidiendo los datos, en nuestro caso, como contó la compañera en el audio, también fueron muy amables, sin embargo, se presentaron de a 8, todos armados. Yo estaba con mi chiquilina más chiquita en ese momento, que ya se había levantado y estaba pintando conmigo, estábamos afuera en el patio, Y ellos llegaron y fue imponente, la verdad, así como la forma, ¿no? Escopetas muy grandes, armas muy grandes. Yo no sé si son escopetas porque no tengo el léxico adecuado, cultura, quizá. Exacto. Pero sí, era muy imponente la forma así de aparecer. Se aparecieron por detrás así del patio y como que quedamos impactadas al principio. Nada, muy amables ellos en sus individualidades, nos preguntaron, me pidieron los datos, etcétera, me preguntaron cuántos, si había más gente en la casa, le dije que estaba mi hijo más grande durmiendo, que iban al colegio, que, bueno, no sé, nos hicieron algunas preguntas, y entonces yo pregunto por qué era semejante despliegue, ¿no? Como que lo que meten... Ah, porque uno de ellos me pregunta, ¿ha visto algún movimiento inusual en la zona? Este. hoy un helicóptero, 700 milicos. Le dije eso, como sinceramente le digo, lo más inusual que vi hasta el día de hoy es esto. Y dice, bueno, no, lo que pasa es que nosotros estamos buscando... ladrones, porque hubieron varias denuncias de robos y hurtos de los vecinos mismos de acá de Punta Rubia. Sí, le digo, lo sabemos, porque estamos organizados, justamente como a veces no tenemos respuesta por esos robos, esos hurtos, o incluso las desapariciones de las personas, nosotros estamos organizados y sabemos que ha habido robos en la vuelta, pero ¿por qué los vienen a buscar acá? Como a las casas de los trabajadores, digamos, a los delincuentes, ¿no? Como... había como algo raro ahí en esa, en mi lectura personal, como esa presunción de que los mismos trabajadores éramos los delincuentes o algo así. Y entonces uno de ellos me responde, bueno, nosotros también igual queremos, estamos acá para que nos conozcan, para que la comunidad nos conozca. Y entonces yo, de vuelta ingenua, le pregunto, ah, ¿ustedes son de acá? Le digo, como, ¿son de Rocha? Y me responde, nosotros somos de todas partes. Es como el Espíritu Santo. Fondo, de todas partes vienen, es como sangre, claro. Coraje. Sí. Son omnipresentes. Son como de Dios, omnipresentes. Cabe destacar y aclararle a la gente que no estuvo en el lugar. Yo fui hasta Punta Rubia ese día y entrabas y tenías dos motos policía a la entrada. Bajabas dos cuadras, tenías un móvil de la Republicana. Bajabas dos cuadras más y tenías cuatro móviles más cuatro motos. Y después parecían barboletas todas las motos dando vuelta por el Valle de la Luna por todos lados. Y la camioneta, el helicóptero y la gente de prefectura. Uh-huh. O sea, era como entrar en un film de ciencia ficción. Era una película de guerra. Mi chiquitín más grande, cuando se levantó al principio, era como, divertido, un helicóptero. Claro, sí. Y saludando al helicóptero, ¿qué? Y después cuando salieron a las calles y vieron todo ese despliegue, nuestros chiquilines juegan todo el día en la calle. Porque sinceramente pasan muy pocos autos, entonces ellos son los dueños de la calle, digamos. Entonces de golpe era como, mamá, ¿qué pasa que hay tanta policía? ¿Pasó algo? ¿Hay algo malo? Porque eso, salíamos a las calles y había policías a caballo, policías en eso, y un despliegue realmente que para los chiquilines, sobre todo que consumen... por YouTube, ¿sí? En la edad que tiene mi chiquilín más grande, que tiene 11 años, consume YouTube, se vio la película de Hollywood, sí, y claro, se armó la película de guerra. Y entre ellos se contaban, íbamos corriendo por el Valle de la Luna. Claro. Ellos entraron en su juego, quizá, ¿no? De, estamos escapando, y se escondían, ¿o qué? Hacían su propio juego, pero pasaban los drones también y jugaban a esconderse del dron. Estaban ellos en la película de como decías tú, de guerra o de ciencia ficción, sí, ¿o claro, qué? Y el tema se puso como más en realidad cuando... salimos de la diversión, entre comillas, cuando ellos mismos se enteran que sus amigos estaban en la comisaría. Un chiquilín de 7 años y una chiquilina de 4 años habían sido llevados a la comisaría. Son niños que juegan toda la tarde juntos, todo el día juntos. Entonces, entre todos se van a buscar entre ellos. Y al día siguiente, un chiquilín que es extranjero llorando, contándole a sus amigos que me tengo que ir del país y que no sé qué. Y entre los mismos chiquilines sosteniéndose y diciendo, no, amigo, nosotros no te vamos a dejar que te vayas, te vamos a agarrar súper fuerte, como cosas así. Que realmente como que es un proceso, es un suceso traumático para toda la comunidad. Ya lo creo. Nosotros vivimos como en un lugar que es súper tranquilo, no se escuchan autos, no se escucha lío de ningún tipo. El máximo lío que escuchamos en esta época son los trabajadores de la construcción, que siempre que en esta época del año empiezan a construirse por ahí nuevos espacios de hostels o de alquileres o de casitas de verano, o que abundan los trabajadores de la construcción, pero siempre justo en la cuadra en la que estamos nosotros hay un edificio en construcción desde que está en construcción ese edificio nos despiertan a la mañana, o en realidad yo ya estoy despierta, pero bueno, arrancan a la mañana muy temprano con la música a todo volumen, la alegría del barrio, le decimos nosotros, ¿no? Y ese día hasta se llevaron a uno de los obreros de la construcción, y por eso no sonaban las radios de los obreros de la construcción. Había un silencio que era muy inusual, como había algo denso en ese silencio, ¿no? Como que no era un silencio de paz. Era otra cosa. Yo fui el otro día y no andaba nadie en la calle. Yo paso yendo a Punta Rubia con el tema del toma consumo y demás, y hacer órdenes de UT, y no había nadie. Pero ¿sabes lo que es nadie? Nadie. Que siempre cruzás a algún vecino o lo que sea, siempre estás en contacto. Nadie. No se veía absolutamente nadie. Desolado. Eso, desolación. Yo creo que tú pusiste la palabra perfecta, sí. Sí, fue súper súper intenso, digamos. Nosotros incluso somos de los extranjeros que tú mencionabas, que todavía no tenemos los trámites completos, que incluso como que no es que por falta de voluntad, digamos, porque yo tenía mismo un turno en Montevideo allá por marzo para presentar todos los papeles y que me hagan la residencia. Y cuando llegué a Montevideo con todos los papeles, me dijeron, están todos cancelados todos los turnos por la pandemia. Recién iniciaba la pandemia, porque creo que fue la semana de turismo o algo así, por esa época, y yo tenía el turno más o menos ahí, fui y me dijeron allá. Ni siquiera me llamaron por teléfono para que me evitara el viaje desde La Pedrera hasta Montevideo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nada, me volví sin nada. Y cuando empezaron a retomar las actividades, empezamos a ir a los médicos de vuelta para que nos hicieran, porque todo se vence, ¿no? Como las órdenes o qué. Así que, nada, como que está en trámite nuestro proceso. A nosotros no nos pidieron nada, no nos dieron un papel de 10 días o te vas del país como lo hicieron a otros compañeros y compañeras. Pero mismo eso, hay personas que llevan mucho tiempo viviendo aquí que de golpe le digan que en 10 días, no sé, su chiquilín no va a ir más a la escuela, por ejemplo, ¿no? O a esa escuela a la que viene yendo, que está comprobado que son residentes, porque pueden ver el desarrollo en la escuela mismo, digamos, y de los años que pasaron en la escuela o qué, o del año. Entonces, sí, es como ahora estamos como con el estrés postraumático. Clarísimo, clarísimo. Sobre todo hoy con tanta tecnología, el guardián que todo lo vigila, o sea, en realidad creo que hasta ni siquiera es necesario usted quién es, o sea, está todo registrado, o sea, en realidad es como una intimidación innecesaria. Creo que en realidad saben dónde vivimos cada uno nosotros. Yo no, esto es siempre tengo la ubicación activada, claro. No es para enoquearse, saben todo, o sea, en realidad a veces hay cosas que uno no logra comprender, y para nosotros sin duda que acá en el espacio era importante la otra voz, o sea, porque por los medios sale 175 personas identificadas, 80 plantas de marihuana. Que no, eran plantines, sí. Chiquilines. Claro, no, ¿plantas? Y yo vi bajar latitas de conserva con plantitas, digo, pero no dijeron en una casa se hallaron 80 plantas, no, fue un conglomerado de toda Punta Rubia, todo no Santa es que Isabel, ¿no? No tenía 70 plantas, no, son 80, pero... Y plantines, no, o sea, eran de 15 centímetros. Y hay un club también, ¿no? ¿Hay un club o no? Hay un club canábico, por eso lo fueron a buscar, sí. No tengo idea, ahí me mataron, chiquilín. Sí. Pero a pesar de eso, igual es el dato, o sea, no importa si son plantines o plantas, pues si podés tener hasta 8 plantas, está bien. Ahora, tenés que estar registrado. No, igual el plantín no tiene THC tampoco, entonces como claro. Que no hay delito posible sin el THC. No tenía flores, no tenía nada. Ahí está pidiendo un nivel, nivel 2 de conocimiento de que si la planta es o no es. Yo soy policía, bueno, pero, y veo el plantín, me lo llevo. A ver, tiene 8. Sí, pero ellos se supone que tienen que tener el conocimiento porque son el brazo armado del Estado. No, pero son irreales dándote 10 días para hacer un trámite de migración. Sí, debería tener... entramos en otra cosa, como pasó, hay una imagen que está circulando de una persona de alta edad con un machete, ¿no? Que están viendo, lo rodean 4 policías y uno le pega un tiro en el pecho. Es decir... No en el brazo, no en el pie, no en la pierna. Claro. Ni bala de goma, 4. ¿El hombre estaba desquiciado? Sí. ¿El hombre claramente se le ve que tiene alguna dificultad? Sí. Y lo llamaron los vecinos porque venía arrastrando un perro, bueno, las condiciones. El video muestra la situación de una persona que totalmente está con un machete, desequilibrado, o fuera de sus cabales. Y le pegan un tiro en el pecho a 2 metros, cuatro policías. Entonces uno dice, o sea, está bien intervenir cuando se pide. Ahora, lo que claramente digo, no es la forma. Que lo que cuestionamos es la forma, o en realidad lo que más en jaque nos pone y nos deja con más dudas que certezas es la forma, justamente, ¿no? Porque realmente ninguno de todos los argumentos que esbozaron, como eso, estar censando o estar buscando malandras o estar tratando de hacer un relevamiento de la gente que vive en el lugar, se condicen con semejante espectáculo, ¿no? Como El INE ahora va a contratar a la policía para hacer los censos a partir de próximo. Ahora el gobierno hizo un acuerdo, la Larrañaga hizo un acuerdo con el INE, va a empezar a censar, o sea, va a golpear la puerta. No, vecino, estamos acá censando, ¿cuántos son? ¿Dónde trabajan? Y bueno, y después te emplazarán por los días. Porque eso parece que es la tarea. Mi compañero no fue a trabajar ese día, por ejemplo. Y claro, porque a nosotros obviamente nos avisaron de que en la pedrera mismo hubo ausencia de niños, claro, porque los de Punta Rubia... No fueron a la escuela. Claro. Sí, y muchos de los chiquilines no fueron por miedo. No es el caso del mío, porque justo el mío, su maestra estaba ausente ese día, entonces no iba a tener clases. Pero yo igual, si no hubiera tenido clase, le habría dicho no, hoy escuela no. Sin duda. Porque, no sé, prefería tenerlo cerca, ¿viste? Como eso, clarísimo, me pasó clarísimo. Que yo soy profe de acrobacias aéreas en el club de La Pedre y una de las chiquilinas que viene conmigo a tela es menor de edad, tiene 16 años, y me dijo que la pararon en la calle, tiene cédula uruguaya, y le pidieron la cédula, y le dijo, soy menor de edad, y le pidieron la cédula igual. Entonces yo no iba a exponer a mi chiquilina que le sucediera lo mismo, ¿no? Menos teniendo DNI argentino. Sin duda. No, nosotros nos llegó también un comentario de un compañero que fue hasta la casa de alguien a buscar una llave y estaba afuera esperando en su bicicleta. La noche anterior. Claro, ¿no? La noche anterior fue, sí. Y le dijeron, ¿no? Andate. Estaba ahí con la bicicleta esperando que le dieran la llave. Y yo te quedé, no, estoy esperando andate la llave. Acá. No hay nadie. Y dice, no, pero vivís acá, no. Entonces andate. Y bueno, y agarró y yo me voy. Y se fue. Loco, ¿no? Se les escapa una avioneta y vienen a meter relajo. Resumiendo, igualmente, creo que es caer a veces en eso de que se le fue una avioneta, se le va, es entrar en un discurso ese como hasta irrisorio y innecesario, porque acá es lo fáctico es que pasó algo que en realidad... Desmedido. Y que los medios replicaron como de manera como bastante falaz, a mi punto de vista personal, digamos, ¿no? Claro, porque fue un mega operativo. Y después dijeron, no, es un censo. Muchos efectivos. 100 efectivos de la policía para 100 familias, no sé cuántos son, porque creo que de esos censaron, entre comillas, 175. Sí, claro. ¿Eran necesarios 100? Claro. Y sí, son complicados. Dos. Ustedes. Sí, cada dos policías por cada persona que estaba... Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere. Bueno, tremendo, lamentable esto que sucedió. Muy buen trabajo de los compañeros de Plenario María Romana de La Paloma, que agradecemos que compartieron este trabajo de testimonios, bueno, para que se sepa en primera voz, digamos, qué fue lo que pasó ahí, y no como decía ahí la vecina, que los medios lo tomaron de una forma totalmente... Totalmente descontextualizada. Sí, sí, sí. Y está bueno, está bueno eso, contextualizar esto en eso, como decía vos, Carlito, de lo que no es algo nuevo, que en realidad el formato se viene ya instaurando ya desde hace varios años, más de 10 años. En los barrios de Montevideo hay poblaciones que ya están acostumbradas porque lo sufren todos los años. Lo que sí es nuevo es la extensión, es llevarlo a otro sector de la población, a otro lugar del país, a gente más de clase media quizás, y bueno, eso, es un formato que se continúa y que también hay que contextualizarlo en un montón de otras cositas que han pasado esta semana, ¿no? Como por ejemplo el intento de desalojo en Santa Catalina, que siguen insistiendo, con gente que está, o sea, viviendo... ¿Cómo puede? ¿Dónde puede? No es gente que, ¿no? que está de veraneo en un. Es gente que está habitando la tierra que. El terreno que tiene, ¿no? Que... Sí, y bueno, muchas familias con gurises y demás, o sea, trabajadores, y que además están en un proceso de resolver la situación. Claro. Porque están muy próximos a resolver la situación, porque se supone que el Ministerio de Vivienda o alguno de los organismos que tienen que ver con la vivienda les van a dar los materiales, la intendencia les va a dar el terreno. ¿Qué necesidad de la fiscalía, ¿no? El fiscal Diego Pérez creo que fue, de autorizar, ¿no? O el juez que está a cargo, Pero sé que el fiscal lo justificó de autorizar que se haga un operativo de esto. ¿Qué necesidad hay? Sí, quizás ese sea el problema, que está muy próximo a la solución. Hay como una necesidad de demostrar, de demostración de fuerza, que se ve en eso también, en lo disparatado, lo desmedido que fue, por ejemplo, esto que pasó con el señor este con el machete, ¿no? Esa respuesta policial o con los tambores, o lo estamos viendo en todos los días acontece algo en algún lugar del país, generalmente con gente que está vinculada, reunida, que no tiene... Sin ningún, hay como una necesidad de demostrar fuerza y de sembrar un precedente de miedo. Sí, pero también muestra, eso ni que hablar, lo del señor con el machete muestra la incapacidad, ¿no? Porque muestra incapacidad, ¿no? Para resolver una situación, porque se supone que la policía debería estar capacitada para resolver la situación de un señor con machete de otra forma, no pegándole un tiro en el pecho. Una situación bastante, que debería ser bastante simple. O sea, habían cuatro policías, un señor bastante avanzado de edad, aparentemente con algún problema psiquiátrico o algo, que como estaba como descompensado. O sea, había muchas formas para digamos resolver esa situación de otra manera, y se eligió la peor forma. Y bueno, como decían, parece como que se está avanzando también, parece como que se quisiera demostrar también la impunidad o el respaldo que tiene la policía para hacer prácticamente lo que cualquier quiera. Cosa, ¿no? Eso es más grave. Muy grave. Que no hay que aceptarlo, eso, o sea, no hay que tomar estas cosas como normal, como que es algo que va en pos de la seguridad, porque va en pos de la inseguridad, lo que contaban las vecinas de lo que pasó en Punta Rubia. El trauma que le va a generar a esos gurises, a esa comunidad, lo que pasó, no se lo sacan así nomás. O sea, totalmente. Para un gurí es muy, muy complejo, ¿no? Que le implica muchas veces, la otra vez, o sea, pesadillas, sueños, sí, o sea, le implica... Es un trauma, es muy complejo. Es una marca que queda. Sí. Estaría bueno ver cómo nos organizamos como ciudadanos, ¿no? Hace un tiempo estaba esto de Vecinos en Alerta, que se organizó en base a la inseguridad más vinculada con los robos. Ahora estaría bueno generar algo así de Vecinos en Alerta ante el abuso policial también, ¿no? Porque es necesario que lo frenemos cuando el Estado no está ahí para respaldar los derechos de los ciudadanos. Es necesario que estemos nosotros mismos. Y visibilizar estos temas y a indignarnos y no tomarlo como algo natural. Totalmente. Vamos a una tandita y enseguida seguimos con Al Mundo le falta un tornillo. Bien.